Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica. En Instagram como En Geopolítica 21. Bueno, muy bien, y continuamos entonces con nuestra serie de especiales El Mundo en 2021, parte 3. De nuevo contamos con 4 analistas internacionales ubicados en diferentes geografías en el planeta. Nos acompañan también el día de hoy Micaela Ceresoli desde Córdoba en Argentina, Efren Osorio desde Guadalajara en México, Guillermo Ospina desde Brighton en el Reino Unido y Javier Zárate Taborga desde la ciudad de La Paz en Bolivia. Como les comentamos, este tercer y último bloque va a estar hablando sobre la geopolítica de manera general. Hemos mencionado 3 grandes elementos, 3 grandes actores: el Brexit, Rusia y China. De eso es lo que queremos hablar el día de hoy en esta mesa internacional. Arranquemos entonces hablando de la geopolítica, los cambios geopolíticos y estos 3 grandes actores: Brexit, Rusia y China. Vámonos entonces a Guadalajara contigo, Efren, y bienvenido a esta mesa internacional. Muchísimas gracias, Fernando, a Micaela, Guillermo, Javier, al auditorio. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos en esta mesa internacional. El tema de hoy particularmente es interesante porque, digamos, hemos estado estudiando platicando en las sesiones anteriores sobre América Latina y Estados Unidos, pero hay, digamos, el mundo se mueve en términos de los poderes geopolíticos y hay algunos poderes geopolíticos que están otra vez sacudiendo el tablero del ajedrez internacional, de las relaciones internacionales. En la conversación de hoy vamos a centrarnos en algunos, pero particularmente yo me centraría a iniciar y a organizar la conversación con el caso de China. China, que cumplió 100 años, o que está por cumplir 100 años, o acaba de cumplir 100 años el Partido Comunista, y que ha demostrado, o más bien ha planteado, una oposición geopolítica ideológica llamándola el sueño chino, lo cual me encanta, me fascina que los chinos hayan, el presidente Xi Jinping haya en su discurso frente al Partido Comunista de hace unos meses, ha dicho: traemos al mundo el sueño chino. Y el sueño chino se ve en las fábricas en Uganda, el sueño chino se ve en las carreteras del sudeste asiático, el sueño chino se ve en todos los productos que el mundo consume. Y eso habla de un imperialismo ideológico, práctico, técnico, utilitario, que definitivamente está consolidando lo que ya fuertemente hemos mencionado, cotidianamente hemos mencionado anteriormente, que es la dominación, el poderío, la potencia con la que China se está posicionando como un hegemón o como uno de los grandes hegemones del sistema internacional. Por otro lado, tenemos también que no solamente están posicionándose fuertemente en las estructuras geopolíticas, sino que hacia adentro, Xi Jinping ha demostrado tener una mano dura, muy dura, frente a la política, o digamos, de la mano de la política de una sola China. Fuertemente también opuesto a Hong Kong, generando muchísima presión sobre el mar amarillo, el mar de China y en Taiwán, ¿no? Además de que nuevamente está reforzando fronteras con India, está fuertemente construyendo infraestructuras al norte con Rusia, se hace de palabras, puedes decirlo, con Japón, y por supuesto ahora se está trasladando a la arena diplomática, ¿no? Estos días se acaba de anunciar, días anteriores se acaba de anunciar que algunos países no enviarían representaciones diplomáticas a las Olimpiadas de invierno, justamente y lo voy a decir bien así blunt, ¿no?, muy francamente, como una especie de patadas de ahogadas diplomáticas frente a una potencia que se está consolidando como un gran dominante del escenario internacional y que no les queda más que hacerle al juego de la contraposición diplomática ante su incapacidad justamente de generar presión efectiva y real en el entorno militar, tanto en las fronteras como en el mar de China, y en tratar de no permitir que el mercado chino termine subsumiéndose en las cadenas de producción, y que además en gran medida ha provocado indirectamente situaciones de conflicto en algunas otras regiones del mundo, ¿no? En este sentido, y digamos, para concluir esta primera ronda, me parece que el gran personaje de la geopolítica del 2021 es China, por encima de Rusia. Habrán de disculpar a los que están siempre viendo hacia el Kremlin, pero me parece que Rusia, justamente, digo, perdón, que China justamente marcó la pauta, el ritmo, las discusiones en los foros internacionales, y únicamente estamos viendo lo inevitable, que será que China efectivamente va a superar las expectativas de crecimiento en el peor escenario del crecimiento económico mundial, y seguirá posicionándose como el actor más relevante en algunos países, como en África, en algunos países del África, por ejemplo, o inclusive en algunos regímenes en América Latina y demás. Así que, bueno, esos son mis primeros comentarios respecto al posicionamiento geopolítico del 2020. Muy bien, muchísimas gracias, Efren. Viajemos ahora a Córdoba, Argentina. Contigo, Micaela, este mismo análisis geopolítico: Brexit, Rusia, China. Bueno, muchas gracias Fernando por la invitación nuevamente. Creo que siguiendo las palabras de Fred, me voy a sumar a este análisis chino parafraseando algunos modelos internacionales que ya conocemos y que claramente China no es ajena a ellos. La política del gran salto adelante, la política del milagro chino y actualmente la política del sueño chino. Creo que me voy a permitir emular una frase muy conocida para los constructivistas de las relaciones internacionales, que seguimos pensando en la estructura internacional, y voy a decir, China es aquello que los estados quieren de ella. Emulando esta frase y este título de Wen, claramente China es hoy lo que es y se anima a romper este ascenso pacífico, tomándolo francamente, pateando aquellos tableros que no le son funcionales, pero también jugando con una mezcla entre hard power, soft power, y realmente utilizando el modelo norteamericano post Segunda Guerra Mundial en esta idea, modelo hollywoodense, ¿no? Mostrar realmente cuál es el modelo chino de desarrollo. Estados Unidos buscó mostrar cuál era el modelo norteamericano a nivel interno. Bueno, hoy China claramente se anima incluso a mostrar qué ocurre fronteras adentro, o al menos lo hace de una forma maquillada o edulcorada, pero claramente está mostrando cuál es la lógica, ¿no? Y también ocurre esto, China en una política de mano dura sobre una única China. La pregunta que nos tenemos que hacer, ¿y quién se lo cuestiona? Ya hoy hay un cuestionamiento enfrentado. ¿Cuál es el único cuestionamiento? Estados Unidos, un país que promovió una guerra comercial, un país que si no hubiera sido por la pandemia hubiera llevado realmente la economía internacional a los límites. ¿Qué países hoy estarían avalando esto? Ni siquiera lo hizo México en su momento cuando se le pidió cierto apoyo a los Estados Unidos. La Unión Europea decidió tratar otros temas y no apoyar comercialmente a Estados Unidos en relación a China. Claramente América Latina tomó cierto poder, incluso desafiando criterios del Fondo Monetario Internacional. Entonces volvemos a lo mismo, realmente, ¿qué es China hoy en día? China es lo que los estados han elegido que sea y claramente es el nuevo poder y claramente no volvemos a hablar de modelos tradicionales realistas de bipolaridad o multipolaridad, sino que vamos a hablar claramente quizás hasta de otro tipo de modelos constructivistas y es esta estructura internacional que va cambiando, que cambian sus temas, que cambian sus roles, pero que también empieza a reequilibrarse el poder que todos tienen. Y con esto también me sumo a avanzar sobre el tema de Brexit, ¿no? Otro gran inconveniente que bueno, la pandemia en cierta forma fue tratando de ralentizar, pero que hoy está explotando de una manera directa, y son realmente los efectos que está sufriendo hoy el Reino Unido, que también amenaza con que, ¿no? Las disputas entre el poder central, entre Johnson, discutiendo, ¿sí? Con un Irlanda, un cambio de política también en lo que significa la salida de Merkel y la llegada de Schulz, que también, más allá de una continuidad política, empieza a mostrar cambios en la Unión Europea. Un Macron que quiere mayor participación y en donde también cambian los ejes de discusión y en donde claramente la Unión Europea y el Brexit no es ajeno a lo que está ocurriendo en el panorama o en el tablero más internacional, ¿no? La Unión Europea, bien, bien, el avance chino empieza a reclamar su posicionamiento que esté, digamos, por detrás de los Estados Unidos en la OTAN, sino empezar a plantear justamente un rol importante y de llamar la atención. Una Rusia que empieza también a generar conflictos con la Unión Europea, pero que en cierta forma también entramos en esta lógica. ¿Continuaremos en una amistad o un pacto entre caballeros, entre lo que es Rusia y lo que es China, o el avance ruso sobre el subcontinente y todo lo que es, digamos, la frontera con Europa, no va a poner a China realmente en alerta al respecto, ¿no? Pero un poco, me parece que es interesante ver cómo el tema se están utilizando algunos viejos recetas, algunos viejos modelos, pero el tema es que los actores van cambiando, y nuevamente estamos viendo que el poder sigue girando hacia el este, con lo cual vamos a seguir aseverando estas ideas donde no siempre las democracias han sido las que han manejado el poder internacional, y en donde claramente la estructura internacional hoy realmente nunca antes ha sido tan definida como la que tenga o la interrelación que tengan sus actores y sus códigos morales, así como también las definiciones de qué entendemos realmente por poder internacional. Pues muy bien, ahora vámonos justamente a Brighton en el Reino Unido. Guillermo, sé que has estudiado y analizado muy bien todo el tema del Brexit, pero además lo estás viviendo. Hablemos del mundo en el 2021 y quizá arranquemos en tu caso hablando sobre el Brexit y su impacto. Hola Fernando, muchas gracias nuevamente por la invitación. Bueno, el Brexit por supuesto trajo muchos cambios. Aquí hace unos meses, octubre más o menos, veíamos el tema de la crisis de la gasolina, también la crisis de ciertos empleos, la crisis de ciertos suministros de alimentos, donde los estantes se vieron medianamente vacíos, variando obviamente, siempre varían las geografías y de lo que ocurría. Pero yo me voy a apropiar de un titular que veíamos esta semana en la revista The Economist, y era que la revolución que prometió Boris Johnson, pues no se dio. Precisamente se está conmemorando en este mes de diciembre ya el segundo año de la elección de Boris Johnson, y todo lo que él prometió alrededor del Brexit, pues no ha ocurrido, y no ha pasado. Por supuesto, la pandemia influyó, porque muchos de los planes que tenía Boris Johnson en la medida de transformar instituciones, de cambiar ciertos recursos, de una mayor inversión en subsidios o en programas sociales, toda esa serie de reformas que le había prometido el famoso NHS, donde le iba a inyectar y era una parte fuerte de su carta, pues en cierto modo se vio muy maniatado por el tema presupuestario, donde muchos recursos pues se dirigieron a combatir la pandemia. Entonces eso fue una parte importante que va a señalar ese fracaso de Boris Johnson. El manejo de la pandemia por detrás de eso también pasa por cómo se transmitió el mensaje, ¿no? Grandes figuras del gobierno británico, y esto, digamos, parte de lo que señalaba diarios conservadores como The Telegraph, que también criticaron a Johnson y también dijeron que nada de lo que prometió el Brexit se ha dado y que el año ha sido totalmente negro para Boris, es que personajes del gobierno británico en tiempos de pandemia fueron los mismos que violaron las reglas que tanto Boris Johnson había promovido. Entonces, por aquí se supo de una fiesta navideña hecha en la misma casa del primer ministro, no, aparentemente cuando estábamos en medio de la cuarentena, del lockdown. Este señor Cummings, que también era un asesor muy cercano, que también salió del gobierno británico, precisamente que tal vez era el ideólogo del Brexit detrás de ello, una famosa película que hacen muy buena, que hace este señor Dominic, sobre este señor Dominic Cummings, que hace el mismo actor que protagonista esta película del Doctor Strange, no recuerdo el nombre del actor, pero les dejo la recomendación. Él es el ideólogo del Brexit y sale del gobierno británico por sencillamente romper las medidas de cuarentena. Entonces, como se ve alrededor de toda esa revolución, pues no se va a dar, y lo que hay es un fracaso y una total desilusión. Hoy en día el gobierno de Boris Johnson es un gobierno profundamente impopular, sin embargo, la oposición no tiene la suficiente fuerza, los laboristas no tienen la suficiente fuerza, no hay una figura clara que pueda ocupar o en cierto modo lograr hacerle un desafío. Es decir, es como si estuviera implosionando por dentro los Tories, a pesar de tener mayorías, a pesar de tener sectores aún más radicales que otros, y a un mal manejo de la pandemia, a esos malos mensajes que le han dado, porque en cierto modo pareciera que no sabíamos cómo era que iba a funcionar esto. Incluso en los procesos migratorios, mucha gente que llegó está totalmente retrasado, hay ciudadanos europeos que todavía no han renovado su visa, hay gente que está llegando al país y ha sido el proceso supremamente demorado y supremamente retrasado. Algunos acusan pandemia, pero también se acusa falta de personal en varias cosas, en varios procesos que hay allí. Entonces, todas esas medidas que se fueron colocando una sobre otra y fueron llevando, en cierto modo, a esta situación que ha sido muy caótica en el Brexit. Hay unas crisis particulares, y es el tema migratorio y el tema de la pesca que se está definiendo con Francia, donde este mar es protagonista de irresponsabilidades y acusaciones mutuas, ¿no? Al mismo tiempo de que no se actúa y no se ponen de acuerdo sobre el tema de la pesca, hay muchas personas que están muriendo pasando la frontera entre Francia y el Reino Unido. Sí, estas semanas anteriores, tal vez una o dos semanas antes, se presentó tal vez uno de los escenarios más trágicos de muerte de migrantes ilegales, y que hay algo que está dentro de la política de Boris Johnson, que era hacer una nueva reforma migratoria mucho más flexible, pensada en este casilla, en este marco del Brexit, que no ha logrado salir y que no ha surgido. Es decir, todas esas reformas se han quedado en el tintero, y habla un poco de la crisis, de lo mal que ha sido, y de que Boris Johnson, al final de cuentas, por más que lo prometió, no va a ser un gran referente político, que era un poco la conclusión del diario The Economist y de otra prensa aquí en el Reino Unido. Excelente, muchísimas gracias, Guillermo. Viajemos ahora a los majestuosos Andes bolivianos. Vámonos a la ciudad de La Paz contigo, Javier. Bienvenido a la mesa internacional sobre el mundo 2021, Brexit, Rusia, China, los hegemones y la geopolítica en este año. Estimado Fernando, muchísimas gracias por esta nueva invitación. Es un gusto estar con Guillermo, con Mica, con Efraín. Un saludo cordial a todas y todos quienes nos escuchan. A ver, comienzo hablando con Europa, y en Europa definitivamente hace frío en Europa, pero también hace frío fuera de Europa. Y el Reino Unido sintió frío al estar fuera de Europa. Y seguramente lo controlará, pero hasta me podría animar a pensar que en un futuro no demasiado lejano se tendrá que volver a preguntar si es que vale la pena quedarse fuera. Porque puede controlar, evidentemente, los efectos más directos, más inmediatos que ha tenido que sufrir este año, pero en un mundo en el que las dependencias son tan fuertes, la antigua tradición insular de la Gran Bretaña, que fue una ventaja estratégica, militar, política, etcétera, en la historia de Inglaterra, ahora ya es muy relativa. Y el tener una frontera que simplemente es tema de cruzar unos minutos y ya estar en un continente del que ahora ya no formas parte, entre comillas, si eres de Europa, pero no de la Unión, genera muchos inconvenientes, genera situaciones difíciles de administrar y genera seguramente más costos, más problemas administrativos, etcétera, que el estar. Ahora, claro, el ceder y el reconocer el haber cometido un error y inclusive tener que pagar los costos por ello, no es una cosa sencilla, ¿no? Y contrariamente a lo que se esperaba, Europa pareciera que se ha visto en parte, la Unión, en parte fortalecida por esta salida, ¿no? Contrariamente a lo que se pensó el 2016, si mal no recuerdo, que fue cuando se votó el Brexit, que generó un cierto miedo respecto a un efecto contagio con otros actores. En general, hay casos problemáticos como Polonia, Hungría, etcétera, pero en general, la Unión ha sabido, y yo creo que aquí las últimas administraciones de la Unión han sido hábiles, han sabido reconstruir un espacio de más fuerza, de control de daños, y por lo tanto mostrar a una Unión Europea con una capacidad de resiliencia interesante ante una crisis grave que sufrió el 2016. Eso no implica que la Unión no tiene problemas, ¿no? Y definitivamente los tiene problemas, y hace rato decía, hace frío fuera de Europa, pero hace frío también en Europa. Y Europa ahora está mostrando una terriblísima dependencia de recursos de los que carece, gas y demás, para satisfacer necesidades básicas esenciales. El precio del kilowatt hora en España, en Francia, en Italia, en Alemania, se ha disparado a precios que son inconcebibles. Realmente son inconcebibles. Frente a un invierno que ya se está vislumbrando bastante duro y que evidentemente va a generar que muchísima gente que tiene poca plata no tenga que encender sus calefacciones, y eso genera definitivamente graves problemas de respaldo social en los gobiernos, y por lo tanto, eso sumado además a la gravísima crisis de la COVID, genera un espacio de incertidumbre sobre cómo la Unión Europea tiene que generar más recursos con sus miembros para tratar de satisfacer de una mejor manera, de una manera más eficiente, estas grandes falencias que se le van presentando. Démonos entonces ahora una segunda ronda, porque estos elementos de los cambios geopolíticos, del Brexit, la Unión Europea, Rusia y China, como hemos mencionado, pues tienen muchísimas más matices. Démonos esta segunda ronda de análisis de estos hegemones en el marco de entender cómo esto ha modificado el posicionamiento geopolítico de varios actores en estos contextos. Muy bien, volvamos entonces a Guadalajara, en México, con esta segunda ronda contigo, Efrén. Yo me sumaría también a la conversación sobre el Brexit. La verdad es que me parece que lo más destacado de la situación no es tanto el reposicionamiento geopolítico del Reino Unido en el escenario internacional. Me parece que ese es un actor que ha venido a la baja en términos de su potencia, pero sí hablaría de cómo está afectando al posicionamiento geopolítico justamente de la Unión Europea, dado las cadenas tanto económicas, sociales y políticas que tiene el Brexit hacia la Unión Europea. Yo creo que lo más relevante de la situación del Brexit actualmente es la enorme carga burocrática que está significando el poder llevar a cabo la implementación del acuerdo de salida y de la regularización de las relaciones pre-Unión Europea entre el Reino Unido y el bloque, ¿no? Es decir, estamos viendo que actualmente estamos viendo el resultado de la gesta de una tormenta perfecta en términos de cómo implementar las nuevas reglas financieras y fiscales, las nuevas reglas de internamiento de productos, de tránsito de personas, está provocando una especie o ha provocado una especie de amalgamamiento de los procesos burocráticos que impiden justamente que el interés o la intención que tenía el Brexit de fortalecer la economía interna, de posicionarse como un actor relevante de manera independiente de la Unión, pues está viendo verdaderamente contravenida, ¿no? O llevada a menos. Me parece que la disrupción de los procesos económicos que se tenían inmersos en el Reino Unido, pues es una situación bastante peligrosa para una moneda que ya de por sí tiene una presión inflacionaria fuertísima, que se está viendo minimizada frente a los mercados internacionales. Estamos viendo que los flujos comerciales se han reducido en términos del 50-55%, y a pesar de esa reducción hay una incapacidad del Estado británico justamente de poder volver a llevar a la normalidad, algo que pareciera que debió haber sido estimado y previsto con mayor fuerza a pesar de todo el tiempo que llevó pues el proceso de negociación. Eso en términos también del Brexit. Y terminaría quizá solo tocando de refilón el tema de Rusia. Yo lo dije en el primer bloque, me parece que el hegemón o digamos la potencia en lo que nos debemos estar volteando es en China, pero Rusia siempre tiene y siempre tendrá por lo pronto un poderío relevante. Me parece que el conflicto con Ucrania puede detonar en un proceso disruptivo también en la región importante. Habrá que ver si la presión que ejerció Estados Unidos para evitar una posible invasión de Rusia hacia Ucrania realmente lleve a, digamos, se consolide como un proceso en el que no ocurrirá. Sin embargo, me parece que Rusia va a ceder, mi pronóstico, y tampoco voy a ser el futurólogo por ahora, porque eso es para las siguientes ocasiones, pero me parece que lo que estamos observando es justamente una contención de un proceso en la que Rusia claramente está sopesando si cuenta con suficientes fichas y si cuenta con suficientes elementos para mantenerse en el escenario internacional como un actor verdaderamente disruptivo y no únicamente que viva de tiempos mejores, ¿no? Que viva de los momentos en los que efectivamente tenía la capacidad de ponerse del tú al tú a los grandes hegemones de la política internacional. Me parece que había que estar también poniendo atención en algunos actores de otras regiones, ¿no? Que también van a empezar a jugar roles interesantes, particularmente económicos, en el norte de África o en el sudeste asiático, pero que igual son actores secundarios de la escena internacional. Definitivamente el sistema multipolar actual, que puede estar tendiendo hacia una latente guerra fría bipolar, pues nos va a dar muchas sorpresas en el corto plazo y habrá que estar atentos a ver qué sucede con eso. Así que con eso cerraría mi participación. Muchísimas gracias, Efrén. Volvamos de nuevo a Córdoba, Argentina, contigo, Micaela, para esta segunda ronda sobre estos hegemones y estos cambios en la geopolítica internacional del año 2021. Creo que otro eje que nos estamos perdiendo tiene que ver con el actor de reparto, ¿no? O el segundo actor en cada uno de los hechos. Si queremos mirar China, el gran avance, la política dura y el manejo del mar de la China, ¿qué va a pasar con Vietnam? ¿Realmente Vietnam va a tomar una posición totalmente, aliancista o va realmente a mostrar su posicionamiento en un montón de elementos? Por otra parte, también el hecho de pensar, ¿no? ¿Qué pasa con Francia en el marco de la Unión Europea tras el cambio político en Alemania? En cuanto al tema Brexit, también, ¿qué va a ocurrir realmente con estos países que sostienen, ¿no? O que, no países, sino regiones que empiezan a sostener al rol central que toma Londres al respecto? Y en el caso ruso también plantear el tema de qué pasa con Ucrania, ¿no? Creo que son actores que hasta ahora vinieron desempeñando este rol de actor secundario, pero que en este momento, y utilizando la emulación a Hollywood, están reclamando su Oscar. Y creo que también es el momento de empezar a observar cómo se están comportando, ¿no? Son países, bueno, el caso de Ucrania está realmente muy, muy cercana a lo que es la Unión Europea. Estamos teniendo también este requebrajamiento entre Bielorrusia y Polonia, que también está haciendo sus grandes ruidos. Vietnam ha salido prácticamente como un nuevo global trader a realmente captar mercadería y mercados en el marco de América Latina y de África, casi a un ritmo llamativo, ¿no? Entonces, creo que en este caso, digo, trabajando en el concepto sur-sur, vamos a encontrar también ciertos cambios en la vinculación entre estos países socios, en donde estos vanguardonin empiezan a requebrajarse también, ¿no? Y por otra parte, digo, vanguardonin en esta concepción de este actor un poco más pequeño que salía un actor grande para potenciar su poder, ¿no? Que es lo opuesto justamente al equilibrio de poder. Por otra parte, también creo que vamos a empezar a encontrar en lo que es, por decirlo de una manera, la vinculación norte-norte, cambios en el marco de la Unión Europea. Vamos a ver realmente si existe esta aceptación global de que el nuevo canciller alemán va a ser quien realmente determine el rol que va a tomar Alemania. Digo, porque hasta ahora hemos visto cambios en Francia, por ejemplo, que en esta visión bicéfala de la Unión Europea, pero en una compensación de equilibrio del Reino Unido. Pero en este momento, con la salida ya del Reino Unido, con este intento, en cierta forma, de relación bilateral entre Alemania y el Reino Unido, ¿qué rol va a jugar realmente Francia? ¿Realmente estamos jugando un sistema de compensaciones de poder? ¿Realmente ¿Vamos a cambiar el eje? ¿La Unión Europea va a aspirar hacia una política verde? ¿O va a seguir realmente lidiando con temáticas más de corte realista que tienen que ver con cuestiones económicas, poder duro y demás? Creo que no es solo los cambios que están haciendo los hegemones, sino que también se empiezan a mover las estructuras de base que sostenían o permitían que estos poderes fueran potencias regionales y por ende pudieran realmente debatirse y sentarse en esta mesa internacional, emulando esta vieja idea de 1815 de esta torta que, o esta, digamos, mesa que se partía en partes en relación a lo que era realmente un consenso entre los principales actores. Creo que el mundo post-pandemia vamos a entrar en volver a retirar este manto, como fue en el fin de la Guerra Fría, y empezar a ver los nuevos problemas y los nuevos actores que van a empezar a plantear, ¿sí?, un nuevo modelo multipolar, pero en donde creo que las temáticas del multipolarismo van a ser diferentes. Muy bien. Volvamos de nuevo a Brighton, en el Reino Unido, contigo, Guillermo. Bueno, yo escuchaba estas intervenciones sobre China y siento que hay una imagen muy, muy benevolente sobre China. Por supuesto, China tiene otra versión del desarrollo y ha tratado de impulsarlo de esa manera bajo su famoso proyecto de la franja y la ruta, y sobre el cual pues está estructurando todo su proyecto político. Pero también hay cosas que tenemos que tener en cuenta, y es por ejemplo la crisis de Evergrande que está viendo en China, y que muestra esa crisis de la deuda china de la que poco se habla, de una economía ficticia para algunos que son más críticos, que habla que es una de las economías más endeudadas, donde incluso el gobierno chino ha construido ciudades fantasmas con el fin de mantener esa fuerte inversión y de seguir moviendo la economía. Estamos viendo bancos chinos centralizados que hacen préstamos que van a pérdida. Entonces, sobre esos posibles defaults de la economía china, pues también es como que por fin se está viendo un manto de duda. Por otro lado, ese pragmatismo chino, podríamos decirlo así, donde casi que los negocios van primero, también mostramos es a qué regímenes estamos apoyando, y no sabemos China cómo va a intervenir en algún momento, digamos, en otros escenarios. He comentado un poco al respecto que no sabemos cómo China va a participar en este nuevo mundo con este nuevo poder, pues si bien por ahora lo ha hecho de forma muy por encimita y casi que con ayudas, pues también está promoviendo y siendo como parte importante de los apoyos a regímenes autoritarios en otras zonas del mundo. Y por ejemplo, eso lo veíamos con Daniel Ortega cuando hace recientemente salió a decir que para él solo hay una China y cortaba lazos con Taiwán. Entonces, ¿buscando qué? Un apoyo de China. Recordemos que hace unos años se hablaba que Daniel Ortega y Nicaragua iban a construir un canal como el de Panamá con inversión china. Entonces, China está viniendo apoyando esos famosos regímenes, digamos, un poco totalitarios, un poco democráticos. Por supuesto, a China no le interesa esos temas de apoyar democracia, o tal vez de apoyar los derechos humanos. ¿Y cuál es el mundo que nosotros queremos? Entonces, lo que quiero decir es que también hay una visión crítica sobre China, lo mismo sobre el tema económico y la competencia, sobre todo lo que ocurrió de ese rompimiento entre Estados Unidos y China, que más que disputa hegemónica del interés de los Estados Unidos, digamos, estaba fundamentada en cómo China, en cierto modo, aprovechaba las condiciones en varias instituciones, en la Organización Mundial de Comercio, y a partir de ello en la disputa tecnológica, pues es como la arena donde Estados Unidos y China se la juegan ahora que sus economías se han separado, porque eran economías profundamente integradas, tanto que se hablaba de Chimérica. Entonces, eso es un escenario importante. Si nos trasladamos a ese otro eje que nos cambia todo el panorama y que siempre está como en ese escenario, vemos Rusia. Rusia tiene unos claros intereses en Ucrania. Ya la inteligencia norteamericana nos hablaba de que posiblemente pueda haber una invasión en enero del 2022. Realmente hay preparación, no solo movimiento de tropas, sino movimientos de personal médico, lo cual dice que seguramente están muy interesados en una operación larga. Recordemos que Rusia logró anexarse Crimea sin disparar un tiro. No sabemos si esta demostración de fuerza puede ser. El ejército ucraniano ya no es el mismo. Lo interesante es que sabemos que ante estos movimientos la OTAN no va a hacer nada, Estados Unidos no va a hacer nada en la medida que Ucrania no es miembro de la OTAN, por más que siempre se ha mostrado como interés. Pero lo que me parece interesante y lo que quiero dejar acá muy brevemente es que la relación con Ucrania no es que sea un capricho. Hay unas visiones históricas muy claras. Recordemos que, digamos, Rusia nace en Kiev. Es decir, el origen étnico de los rusos está muy relacionado y muy integrado con Kiev. El pueblo de Rus, en cierto modo, es de origen ucraniano. Entonces, y muchos autores y personajes de la historia rusa están relacionados con Ucrania. Entonces, hay una visión de la identidad ucraniana que es muy interesante en este caso para recuperar Rusia. Digamos, cuando se dio la fractura con la Unión Soviética, pues precisamente fue algo que dolió muchísimo y es algo que quiere recuperar y que muestra la grandeza del gobierno. Y eso se vio complementado cuando, pues, por ejemplo, pues esa amada Ucrania, que tanto Rusia intentó conquistar en los años 90 con exportaciones, bajos precios de gas, con bajos precios del petróleo, etcétera, etcétera, pues se quería ir para el lado europeo, ¿sí? Y se quería volver miembro de la OTAN. Pues eso, y lo que sabemos y claramente se ha dicho, Rusia ha dicho, esto es una línea roja que no se puede superar y no voy a permitir que haga parte de la OTAN. Entonces, eso es un poco lo que está en juego ahorita mismo y que Rusia va a hacer todo lo posible como para entender y explicar brevemente lo que está ocurriendo aquí en Ucrania y en la frontera rusa. Muy bien, muchísimas gracias, Guillermo. Pues bueno, demos de nuevo el cierre de esta mesa internacional, el mundo 2021, con estos casos de la geopolítica, Brexit, Rusia, China y la Unión Europea, volviendo a la ciudad de La Paz con Javier Zárate Taborda. Gracias, Fernando. Coincido con lo que nos planteaba hace rato Guillermo. Y no tanto con la posibilidad de que haya un escenario, un posible escenario geopolítico un tanto distinto a lo que vimos en el siglo XX. A ver, China no va a ser un actor benevolente. China es un actor dispuesto a lo que sea. Ya ha habido una decisión después de un proceso de transformación de un momento fundacional hace 70 años, una revolución cultural trágicamente fracasada, unos primeros momentos de reacomodo al mundo moderno, y luego un despegue económico inusitado, aprovechando ser o el primero o el segundo país más poblado del mundo, pero en este caso además con la ventaja de haber desarrollado primero a través de la copia, pero luego a través de la mejora tecnológica de prácticamente todos los inventos habidos y por haber en el futuro más inmediato, que lo han convertido en un polo económico esencial. Dentro de poco va a superar, dentro de unos años va a superar a los Estados Unidos como líder económico. Segundo, es un líder industrial tecnológico indubitado. Es un poder militar. Y tiene una estructura mental política desde el punto de vista de un país absolutamente clara. Ahí la más mínima posibilidad de un dedo que se levante para poder reclamar algo, se corta el dedo y si es necesario la mano, y si después viene la cabeza, se lo hace. O sea, la represión interna dentro de China no permite de ninguna manera la posibilidad de que se cuestione en las siguientes décadas las enormes vulneraciones a los derechos humanos de una forma efectiva. Y así mantienes una estructura de dominio de la voluntad sobre 1.300 a 1.400 millones de personas con, entre comillas, pocas dificultades. Y dentro de poco, lamentablemente, que temo que vamos a ver, Hong Kong ya ha sido controlado en la práctica, un reposicionamiento sobre Taiwán, una ampliación de un posicionamiento geopolítico, eventualmente militar, inclusive sobre toda la zona del sudeste asiático sobre el que tiene una influencia, una pugna fuerte con el Japón, y evidentemente de a poco un posicionamiento más fuerte todavía respecto al dominio económico en el resto de las zonas del mundo. Y aquí Latinoamérica, África, caemos como clientes fáciles sobre los cuales ejercer dominio. Y eso va a terminar dentro de unos años. Hace unas semanas, hace un par de semanas, les decía, ¿no?, en una posición pesimista, de que a fines de este siglo se presumía que puede haber una nueva guerra mundial entre los dos grandes poderes, Estados Unidos y China, y le sugería que eventualmente ese fin de siglo se va a acercar un poco más antes, unos 20, 30 años, presumo que ya no lo veremos nosotros, esperemos, pero que claramente muestra a que este es un país que está decidido a ejercer poder como sea. Rusia es un caso en magnitud sustancialmente más pequeña, pero no por ello menos poderoso, ¿no? Primero, es el país más grande del mundo, en extensión, tiene una enorme cantidad de riquezas, no le pasa lo de China, China sufre de muchas carestías en cuanto a recursos, Rusia no tanto, Rusia tiene gas, tiene petróleo, tiene varios minerales, y ha podido constituir fortaleza económica y demás en función a lo que tiene. Ahí ha resultado ser bastante inteligente, ¿no? En el caso de China, un riesgo que tiene China, y eso me olvidé citar hace un momento, es que pudo haber exagerado tanto que se puede ver, que corre el riesgo de haberse mordido la cola al carecer de recursos y que en determinado momento esos recursos se le complique mucho conseguirlos. En el caso de Rusia, no. Es más modesto en cuanto a lo que pretende lograr, pero evidentemente también está muy decidido a consolidar un poder geopolítico más amplio. ¿Tiene aliados lejanos en Latinoamérica? Sí, pero yo creo que eso es casi anecdótico. Hay que querer mostrar también músculo bastante lejos. A él en realidad le interesa lo más cercano, ¿no? El Asia Central. Influir sobre la Europa del Este, su Europa del Oeste, en el caso de viéndolo desde su mapa, y ahí está dispuesto a jugárselas con absoluta fiereza, ¿no? Lo de Ucrania es grave, yo creo que se va a iniciar un conflicto, probablemente no tanto una guerra abierta declarada por Rusia como tal, pero sí una cosa parecida a la de Crimea, movimientos ucranianos de origen muy cercanos, filorrusos, muy cercanos a los rusos, y evidentemente ahí un apoyo descarado de Rusia para garantizar lo que pasó el 14 con Crimea y lo que puede pasar en los siguientes meses con un tercio o una mitad de Ucrania, y quién sabe en el futuro, y aquí la referencia que hacía Guillermo es súper interesante, muy, muy propia para lo que hablamos, de una identificación muy fuerte entre lo ruso y lo ucraniano, ¿no? En realidad, esa realidad ucraniana que es muy, muy moderna. Y ahí queda la pregunta respecto a qué va a hacer efectivamente la Unión Europea, que depende del gas ruso en una buena parte. Alemania ahí está muy gravemente preocupada respecto a ¿hago o no hago el gasoducto? ¿Cómo puedo dejar de depender del gas ruso? Y segundo, esa amenaza que me sonó absolutamente hueca desde los Estados Unidos sobre que poco menos que le va a castigar la mano con dos palmaditas en el dorso si es que invade Rusia. Fuerte posicionamiento de Rusia, dos cuestiones a tomar en cuenta en lo venidero. Bueno, muchísimas gracias. Pues como siempre, estos programas terminan quedándosenos cortos para analizar todas las matices, todos los detalles y los entramados de la geopolítica internacional. Pero esta mesa ha sido muy interesante porque ha brindado elementos diversos sobre estas grandes políticas. El Brexit, indudablemente, los cambios que trajo, los cambios al interior de la política del Reino Unido, pero también al exterior y en este caso relacionado con la Unión Europea, las tensiones a su vez de la Unión Europea internas en cuanto a los liderazgos que surgen, en cuanto a la crisis migratoria, en cuanto a su relacionamiento también con Rusia, con el gas ruso. Estuvimos también charlando sobre el posicionamiento geopolítico de China, que viene indudablemente consolidándose, que este año ha sido uno de esos años en los cuales ha ido avanzando más dentro de lo que hace parte de este plan de consolidación de China, no solo en el sudeste asiático, aunque en este caso estuvo más vinculado al sudeste asiático, pero a nivel global. Muchísimos otros elementos que estuvimos comentando que son un análisis interesante para ver qué pasó en este año 2021. En ese sentido, yo sí quiero agradecerles a ustedes por haber participado. Tuvimos analistas internacionales, como saben, desde distintas puntos geográficos del planeta. Nos acompañó desde Argentina Micaela Ceresoli, desde México Efren Osorio, desde Bolivia Javier Zárate Taborga y desde Brighton en el Reino Unido Guillermo Ospina. También agradecerles a todos ustedes por habernos acompañado y seguido en todo el programa de Geopolítica en General y de esta serie de mesas internacionales puntuales específicas. Comentarles e invitarlos a que nos acompañen en la próxima mesa internacional, que ya será el próximo año 2022, en la cual estaremos haciendo un ejercicio muy interesante ya de prospectiva, de análisis prospectivo de qué puede pasar, de cómo va a arrancar el año 2022 y cuáles son los retos, los desafíos que pueden plantearse en el análisis de las relaciones internacionales y de la geopolítica para este venidero año 2022. Con este programa, con esta tercera mesa, entonces, cerramos también nuestra segunda temporada de En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Quiero agradecerles a ustedes, Javier, Guillermo, Efren y Micaela, por su participación. Muchísimas gracias, Fernando. Un saludo a todos y felices fiestas. Muchas gracias, Fernando. Un saludo. Muchas gracias, Fernando. Un saludo. Igualmente, Fernando, muchas gracias. Gracias por la invitación y felices fiestas igualmente. Nos vemos nuevamente. Gracias. Esperamos contar con ustedes de nuevo el próximo año y para quienes nos escuchan, agradecerles su sintonía, agradecerles que nos hayan acompañado desde diferentes geografías y países, asimismo por sus comentarios, likes. Yo me despido aquí, los acompañó Fernando Galindo desde la ciudad de Bogotá. Les deseo unas felices fiestas y nos encontramos en la próxima edición. Hasta la próxima.